Hola, buenas noches. Alberto Sansegundo, al frente de Buscando Leones en las Nubes, os da una muy fugaz bienvenida al espacio de esta noche, con el que cerramos la serie de cuatro que hemos dedicado a África en este mes de junio, que ahora llega también a su fin, y con él la 22ª temporada de nuestro espacio, en una trayectoria de sorprendente longevidad. Como son muchas las canciones y muy extensos los textos que integran la emisión, me limitaré a comentar ahora, a modo de rapidísimo preámbulo, que en la hora que empieza os leeré 12 fragmentos de África Adentro, un muy estimulante librito que recoge una larga conversación entre Alfonso Armada y Xavier Aldecoa, dos periodistas, excelentes conocedores de la realidad africana, que hablan, en los pasajes seleccionados, de cuestiones relativas a dos de las cinco preguntas que dan título a la colección que alberga su libro, 5W. De los capítulos encabezados por Where y Why, he entresacado comentarios y reflexiones de los reporteros sobre la belleza y las contradicciones del continente, sobre sus grandes crisis, con mención expresa al genocidio de Ruanda y a las guerras en la República Democrática del Congo, motivo especial de interés y preocupación para el vigués y el catalán, sobre el modo en el que el periodismo cuenta la realidad africana, con el recuerdo inevitable de Richard Kapuscinski, entre otros temas muy sugerentes para quienes estén interesados en conocer esas muy atrayentes sociedades. 12 serán también las canciones, interpretadas por otros tantos artistas, cada uno de un país diferente, que ponen la banda sonora, excelente y bellísima, del programa. Espero que os guste. Congo era propiedad exclusiva del rey Leopoldo II, quien posteriormente se lo acaba cediendo al Estado belga porque hay un movimiento contra las brutalidades que están ocurriendo. En Europa hay un despertar de la conciencia después de que se publiquen libros y reportajes sobre Congo. Los belgas siguen cometiendo abusos y barbaridades, pero no de forma tan monstruosa. A partir de ahí podemos hilvanar una historia del abuso. Primero los esclavos, luego el marfil. Vas a una iglesia en Occidente y muchas veces las estatuas están hechas con marfil del Congo. Después el caucho, las ruedas de los coches en Europa. A continuación el cobre, para las balas y el armamento de las guerras en Europa. La bomba de Hiroshima, que se hizo con uranio de Katanga. Los diamantes, el oro. Y ahora, el coltán y los móviles. Pick me up. La esclavitud no es solo gente que llega a trabajar de forma gratuita a los campos de algodón en Haití o de caña de azúcar en Brasil. Es también privar a un país de la capacidad de los jóvenes, de los más fuertes, de los más capacitados. Hay un paralelismo entre esas formas de desangrarse. Primero desangrados por la trata, tanto de los árabes como de los occidentales. La nueva sangría es la de quienes buscan convertirse no en mano de obra esclava, sino explotada en Occidente, porque no encuentran una forma de vida digna en sus países. Son dos ríos, dos venas que se desangran. Esos países quedan al final descalcificados, privados de una mano de obra y de una inteligencia que serían muy útiles en casa. Voy a intentar precisamente que esto no suene atópico, pero una de las cosas que tengo más marcadas de cuando llegué al Congo es que la gente sonreía. No me refiero al tópico de que en África la gente es feliz con poco, que me parece peligroso. Cuando vas por Madrid o Barcelona, poca gente te sonríe en el contacto directo. Me refiero al contacto entre ellos, a la amabilidad hacia los demás. En Bukavu, la gente se sonreía. Y eso es porque es un país que tiene mucha calle. Eso siempre me ha interesado mucho. Las sociedades que viven y crecen en la calle siempre son más interesantes. Tienen más cosas que decir. Se comparte y se crea más. Son redes sociales de verdad. Yo en principio soy reacio a establecer rasgos culturales a partir de comunidades. Todos nos parecemos, pero hay rasgos distintivos que se pueden cultivar o no. Hay rasgos casi antropológicos. Muchos son tópicos, pero algo de verdad hay. Mira la relación que tienen los congoleños con la imagen. Si sacas una cámara en un mercado en Kinshasa o en Bukavu, puedes tener gravísimos problemas. En un país como Mozambique, todo lo contrario.

y esa etiqueta verde desaparecía. Incluso había casos de niños que habían quedado atrapados por un derrumbe, no habían muerto aún, y los dejaban morir para evitar que se supiera y se acabara el negocio. Hay países, como Rusia o como Congo, que tienen una especie de sobrecarga en la historia. Países ultracastigados, no se sabe muy bien por qué, quizás especie de condena de las riquezas. Congo es un país que podía tener un buen nivel de vida, y sin embargo el grado de sufrimiento, de violaciones, de abusos, de asesinatos, de violencia y de falta de estructuración política, es tremebundo. Me parece un país que es completamente inmanejable. Y mira que se ha invertido ahí. Sudán del Sur había muchos grupos, dinkas, nueres, pero también los siluques y más de 200 etnias. La pretensión occidental de tener un interlocutor generó los primeros problemas, porque el otro se siente poco representado. Salva Kiir, dinka, fue el presidente del nuevo país, con un vicepresidente nuer, Riek Machar. Son personas sin ningún tipo de cultura democrática, que han estado toda su vida en las trincheras. Cuando hay una desavenencia política, lo cual ocurre en todos los gobiernos, quien tiene una cultura de guerra piensa que el otro es una amenaza. Cuando el vicepresidente sale del gobierno, el país se convierte en una especie de dinkalandia. Los dinkas intentan amasar todo lo que pueden para los suyos. Después los nueres, que se sienten ninguneados, y los siluques y otros grupos, toman las armas. Empieza una espiral de violencia descomunal. Aniquilación de niños, violaciones, odio, rencor. Recuerdo hablar con una chica sursudanesa que había ido a la universidad, una chica maravillosa, abierta de mente, que me dijo: «Me sabe mal decírtelo, pero los empiezo a odiar». Me quedé congelado. «Madre mía, si tú, que no has cogido un arma en tu vida, eres universitaria y siempre has abogado por la paz, empiezas a odiar al enemigo, esto va a durar mucho». Tengo muy pocas esperanzas con Sudán del Sur. Okula bini jose tumaira muye yo Kuwura kuwura yo Kuwura kuwura mo Yeah. Bona we We matu We maku We mutamu yo We matu We maku We mutamu yo Kravama, ma webu mane bunko bebo. Wedga nola, ma tuba jabo mage karanamo. Yaba webu mane bunko bebo. We matu, we mako, we matamu yo. We matu, we mako, we matamu yo. Where my go? Where my diamond yo? mon voyant va quitter mon âme. Where my two, where my co, where my two, where my mo j. Yeah. Where my two, where my co, where my co, where my mo j. África no existe. Existen los africanos. África no es un desastre. África es muchas cosas. Hay países que en la clasificación de Reporteros sin Fronteras sobre respeto a la libertad de información están por delante de España. Y según Transparencia Internacional, también hay países africanos que están por encima de muchas potencias que presumen de ser modélicas. Yeah. Nigeria es un país lleno de petróleo, donde hay aviones que no salen el día que tienen que salir, y tienes que esperar todo el día en el aeropuerto porque no hay gasolina. Colas de 5 horas para llegar a los sitios. Recuerdo que una vez me invitaron a un plató de televisión para hacer una entrevista a las 9 de la noche. El conductor me dijo, a las 5 te vengo a buscar. A las 5 de la tarde. Pues en cuanto salimos del hotel me dijo, voy a llamar para decir que no llegas. Había unas colas de tráfico tremebundas, impensables. Es un país, sobre todo lagos, caótico. Pero percibes la vitalidad cultural, las construcciones constantes. Es una sociedad viva, que se agita, crea y construye. Grúas y grúas, como síntoma de que la economía del país está disparada. Thank you. Etiopía es un país con un contexto muy peculiar. Tiene que ser difícil gestionar un país tan grande, tan rico, y que tiene una cultura milenaria. Los etíopes están muy orgullosos de no haber sido colonizados nunca, de tener su propio idioma, su propio calendario, y de esa convivencia inusualmente brillante, porque hay cristianos coptos, ortodoxos, musulmanes, animistas en el sur. Habría sido fácil que explotara algo. Hay muchas imperfecciones en la dicta blanda de Etiopía, pero creo que el país, dadas las circunstancias, es una buena noticia. En África hay gente que hace cosas tan interesantes, tan inteligentes, tan divertidas o tan desastrosas como en Europa y en otros lugares del mundo. Reconocerles su integridad como seres humanos. Gente que juega, que se enamora, que se divierte, que crea empresas, que intenta comerciar, que intenta prosperar, que hace cine. Que no solo está enfangada en esta especie de caldo del desastre. Estrela que cata brilhar, linda mar, boi uma areia que cata moiar, espanhol desse mundo fora, só rote mar, terra por cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal cheia de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra povo cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra povo cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim, oi tanto saudade, saudade, saudade, oi tanto saudade, saudade sem fim. Estrela que cata brilhar, e na mar boia uma areia que cata moiar, espanhol nesse mundo fora, só rote mar, terra povo cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal cheio de amor, tem batuque, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra povo cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra povo cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit. Je l'aime beaucoup, petit pays. Je t'aime beaucoup, petit, petit. Je l'aime beaucoup. Lo peor de trabajar en África es que no interesa. Lo mejor de trabajar en África es que no interesa. Thank you. غريب عاد حبر القوت وصندوق قوس الزين وغريت سلذ قبر نوس ذي سيالة الزيزين مسيت حبر القوت وصندوق قوس الزين سلذ ذفير وموز الطاس سليتي جبالين أرش الزين ديت مغرس انصار تقديمين سلذ ذفير وموز الطاس سليتي جبالين أرش الزين ديت مغرس انصار تقديمين يا لي لي يا لي لي لي أرش الزندي ثمار يا لي لي يا لي لي لي أسن صغر في قديمي الكلين تبور ذا فين وبعد ذا فين وبعد شم شم تيز بقى ثيني ما يلي غريب عاد تسرقو تفسو ثقور يذرا حجمان فليس ودهي بورا ثقيك شمن تحلولا جبعت تسرقو تفسو ثقور يذرا حجمان ملاق جمورا تزفتي ذكراكيني ذنين ملال داكوات وخامي ثماشاهو تلسلا ملاق جمورا تزفتي ذكراكيني ذنين ملال داكوات وخامي ثماشاهو تلسلا يا لا لا يا لا لا لا ولا لمداك وثوخام يا لا لا يا لا لا لا مثما شاهو تسلام تلك اللي انت بورتا بابين وباعا بابين وباعا شم شم تيز بقاثيني ما يلي غريبا وكل الوحش العبا No hay tiempo para más. Hemos sobrepasado con creces las 11 de la noche y debemos despedirnos. Los textos de Alfonso Armada y Xavier Aldecoa, recogidos de África Adentro, el muy interesante libro de la editorial 5W, han aparecido entre las deliciosas canciones del camerunés Koko Mbasi, el grupo Tuareg Tartit, Mbaya, de Guinea Ecuatorial, Tikenja Fakoli, la popular y combativa figura de Costa de Marfil, el mauritano Mansour Sek, Tabanka Díaz, de Guinea-Bissau, Dibayaki, de Burkina Faso, S.E. Rogi, el célebre cantante y guitarrista de Sierra Leona, el togolés King Mensah, Nani, de Angola, Cesaria Évora, la gran dama de la música de Cabo Verde, e Idir, otro clásico indiscutible, la gran voz de la música bereber argelina, fallecido hace poco más de un año. Con nuestro recuerdo a todos ellos, pongo fin al programa y a esta complicada, triste y muy dura temporada de Buscando Leones en las Nubes, que pese a los estragos causados por la pandemia, nos ha permitido seguir ofreciéndoos aquí, en la emisora universitaria salmantina, escogidas muestras de música y literatura. Alberto San Segundo, al frente del espacio, os agradece vuestra fidelidad y os invita a volver con nosotros dentro de un par de meses, tras las vacaciones veraniegas, en concreto el 6 de septiembre, en que estaremos otra vez con vosotros con nuevas propuestas literarias y musicales. Os deseo que paséis un muy buen verano. Disfrutad de esta recién adquirida cuasi normalidad. Adiós. Ikana habingo.